Nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, y realmente estoy feliz. Están con nosotros parte del elenco de La Serenísima, ¿no? Esta obra, Serenísima Madre de las Flores, esta obra que desde su estreno, realmente un éxito absoluto, éxito total. Qué bueno, está con nosotros Valentina Pacheco, Paloma. Pero ya vamos a hablar de todo un poco, no se preocupen, tranquilos. Y Alexandra Guerrero. Bueno, para hablar de Serenísima Madre de las Flores hay que hablar de necesariamente de la Martita Ormaza, ¿no? Y la verdad es que yo conozco, ha habido N homenajes a la Marti de todos los lados. Fue un ser humano maravilloso que yo creo que con sola su presencia, no sé, cambiaba el espíritu, cambiaba el ánimo y iluminaba todo. Bueno, nos queda su sonrisa, nos queda su energía, su talento, su inteligencia, sobre todo esa generosidad humana, ¿no?, de esta Marti maravillosa. Y quienes le conocimos desde guaguitos, creo que tenemos que decir también que ella nunca cambió su calidad humana, nunca. Desde cuando éramos pequeñas, luego jóvenes, luego más grandecitas y todo, pues ella así, tan linda. Y claro, valerosa, ¿no? Porque pues se fajó unos cuantos años de una enfermedad terrible y sin embargo, miren ustedes, hasta el final propositiva, ¿no? Valiente, inteligente, con una solidaridad para todo el mundo. Esos ejemplos, esos valores nos quedan de la Martita. Yo le decía Martucha. En todo caso, esta Martucha, no sé, yo digo, se queda con nosotros por siempre. Hoy tengo el gusto grandísimo también de que nos acompañe su hija, Paloma, a quien yo le decía hace un momento, le conocía cuando era bien chiquita, ¿no? Y la Marti le traía cargada para los ensayos acá en la Casa de la Cultura. Cargado a todo lado, mi Dios. Cargado a todo lado, claro. Chicas, gracias por venir. Gracias por darnos alegrías, gracias por estar presentes en la cultura de nuestro país, en el arte de nuestro país, por su compromiso, ¿no? Ciertamente. Y qué maravilla que pudieron compartir hasta el final con la Martita Ormaza. Ella fue quien escribió, quien produjo y a la final estuvo hasta el final, ¿no? Previo casi al estreno mundial de La Serenísima Madre de las Flores. Gracias nuevamente, un abrazo para cada una de ustedes y yo sé, Valentina no sé, desde hace un montón de tiempo no para de llorar y yo digo y yo digo que es cosa seria, ¿no? Y no te digo no lo hagas porque cuando se siente y se quiere llorar hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, estamos de luto, pero una forma de honrar lo que fue la Marti es pararnos duro como mujeres, como seres humanos, ¿no? Buenos días, Valentina. Échate nomás un llanto. Ya ves, y eso que no hay cámara. Tengo aquí con los mocos, perdón. Buenos días. Nos sale radio nomás. Así, mira. Quieren ver cómo está la Valen. Sí, ¿no? Bienvenida, chicas. Paloma, buenos Muchas días. Muchas gracias, buenos días, gracias por tenerme. Bueno, hablemos un poquito después de hablar necesariamente de Martita. Hablemos de Serenísima, ¿no? Esta obra realmente se estrenó el 24 de octubre y fue el estreno mundial. Hablemos un poco de la producción de Serenísima. ¿Quién quiere conversar? ¿Yo? Ya, Alessandra, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo tuve la fortuna, pues, de trabajar de la mano de nuestra linda productora Marta Ormaza, era asistente de producción de ella. El trabajo fue súper arduo, un trabajo, primero, de mucho amor, y eso es lo que yo quiero recalcar. La Serenísima Madre de las Flores es una obra hecha con tanto amor, pero con tanto amor, no solamente a la historia del Ecuador, que es la que relatamos dentro de la obra, sino amor a nuestra directora por parte de los actores, amor a la vida por parte de nuestra directora, porque hay cosas y hay capítulos dentro de todo lo que fue la producción de la obra, como nuestros ensayos con ella. Había días en que ella se sentía muy mal, muy, muy, muy mal, pero sin embargo, como tú lo mencionaste en un inicio, era una mujer tan fuerte, tan maravillosa, que faltando una hora más o menos para empezar el ensayo, nos decía, bueno, ya tengo que alistarme, ya mismo vienen los actores. Uh-huh. Y se alistaba y se ponía y se maquillaba, y ella siempre hermosa y con esa linda sonrisa, por más adolorida que podía estar, y nos recibía para el ensayo. O sea, fue un proceso súper fuerte el que vivimos todos los que estuvimos junto a Martita en este proceso de La Serenísima, pero al mismo tiempo un trabajo maravilloso, porque las puertas se abrían y Marta siempre nos decía, es que La Serenísima está ahí presente. Oh. Ella siempre fue una mujer de muchísima fe, de uh-huh. muchísima fe, muy, muy creyente. Y ella decía, no, es que la obra es de La Serenísima y La Serenísima nos abre las puertas. ¡Qué maravilla, ¿no? Y así fue como sucedieron las cosas. Nos fueron abriendo las puertas nuestros auspiciantes, la gente que nos ayudó durante todo este proceso de hacer la obra, porque no teníamos un centavo para hacerla. Uh-huh. Pero sí, La Serenísima estuvo ahí. La Serenísima que nos acompaña, ¿no? Esta obra, conozco que más bien era una reivindicación a aquellas mujeres realmente que fueron olvidadas, ¿no? O ignoradas, digamos así. Háblanos un poquito de esa parte, Valentina. Sí, así es. Marti siempre estuvo defendiendo, ¿no? Ese lado, ella misma como fiel representante, como mujer valiente, valerosa, guerrera. Y justamente en La Serenísima Madre de las Flores habla de esa posición de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Isabel de Santiago, que ni yo mismo sabía, muchos no sabemos. Reconocemos a Miguel de Santiago, ¿no? Y las obras de la escuela quiteña, pero Isabel de Santiago, que fue la hija, la que siguió la posta, ¿no? Y concluyó las obras del mismísimo padre. Las otras, las poetisas, primeras poetisas de América, en Las Monjas, Gertrudis de San Ildefonso, ¿cuál es la tuya? Catalina de Jesús. Catalina de Jesús. Y la otra, la otra se me fue el nombre. Teresa de Cepeda. Las primeras poetisas, porque en ese entonces, obviamente, las mujeres, el único acceso que tenían a las letras era ingresando a los conventos. Entonces, mediante su guía espiritual, pues empezaban a escribir los primeros textos, ¿no? Entonces, ella hizo todo un estudio, gracias también a la tesis de Paloma, que después les contará. Entonces, hizo una investigación, un trabajo de investigación histórica, pero absolutamente minuciosa. Y esto fue, o es importante, porque como ya lo hemos señalado un poco, se queda en el anonimato la obra de un montón de gente, hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Además, como que tenemos muy, ¿qué diría yo? muy sintetizada la obra de la Escuela Quiteña, cuando eso no fue así, es decir, lo que pasa es que no la conocemos nomás. Exacto. Pero la Escuela Quiteña pues tiene realmente una profundidad mucho más socialmente, artísticamente. Creo que puedes hablarnos un poquito de eso, Paloma. Claro, digamos que para mí es un honor que mi tesis de grado haya servido para la escritura de esta obra, obviamente, porque, digamos, cuando yo estudié pintura en Italia 3 años, digamos 4 arrastrando, pero digamos, en ese momento yo me di cuenta que sí, que sabía mucho de la historia del arte de europea, pero no sabía nada de la Escuela Quiteña, y eso que siempre me ha llamado la atención y que yo siempre he estado en contacto con las obras de la Escuela Quiteña. Entonces dije, voy a aprovechar como este momento para hacer la tesis, para hacer una investigación que me llene a mí. Entonces agarré y dije, voy a tratar de averiguar todo lo que pueda sobre la Escuela Quiteña y hacer un texto útil para que la gente pueda aprender también. ¿Nos puedes hablar un poco de las fuentes de investigación que tuviste? Claro, principalmente descubrí unos estudios de extranjeros muy importantes, de por ejemplo Palmer, que es un historiador del arte, que vino acá al Ecuador a hacer un montón de investigaciones, porque encontraron mucha obra de la Escuela Quiteña en Estados Unidos, por ejemplo, que eso nadie sabe. Encontraron mucha obra de la Escuela Quiteña en Panamá, en Chile, y así en Cádiz, regado por todos lados. Entonces sí se sigue encontrando como cositas en todas las partes del mundo, y claro, hay mucha gente que se ha puesto a pensar que por qué hay tanta obra de la Escuela Quiteña regada por el mundo. Y claro, y después también están los estudios del padre Vargas, que han sido fundamentales. Ángel Justo Estebaranz, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, hizo un estudio profundo acerca de la obra de Miguel de Santiago. Alexandra Kennedy, que es una de las historiadoras del arte más importante del país. Fernández Salvador también, ella es una de mis inspiraciones también. Entonces, digamos, fui como acumulando un montón de información de la vieja y de la nueva, porque a mí me faltaba eso, así como como condensar toda esa información, porque claro, hay las versiones de Pareja Discanseco acerca de Miguel de Santiago, pero son totalmente novelescas, o sea, son, después me di cuenta que son hasta basadas en un diario de otro artista que se llama Benvenuto Cellini, que tuvo una vida en Italia así, pero de espadachines y de asesinatos y de todo. Entonces me di cuenta, claro, y me di cuenta que Discanseco se había basado mucho en ese diario para escribir, entre comillas, una biografía de Miguel de Santiago totalmente, o sea, rocambolesca y así, ¿no? Que a veces nada que ver, más bien. Y claro, entonces viene Ángel Justo de Sevilla y hace todo un estudio mucho más profundo. Y en este estudio aparece la figura de Isabel de Santiago, que además es súper raro porque Isabel de Santiago nunca firmó sus cuadros, sino que sale esta figura porque encuentran el testamento de Isabel de Santiago. Entonces cuando dije, hay un testamento de Isabel de Santiago, entonces tengo que ir a buscar eso. Entonces me pude ir hasta los archivos nacionales, encontré el testamento de Isabel de Santiago, después encontré también que habían otras personas que habían hecho estudios acerca de eso. Entonces comparé estudios, hice cosas, hice teorías y tal, y ahí se me abrió un mundo. Después descubrí que, por ejemplo, las mujeres en los conventos hacían mucha obra pictórica, o sea, todo el patrimonio pictórico de los conventos es hecha por monjas anónimas. Mira eso. Y lo chistoso es también que mencionábamos antes del anonimato de las obras entre, digamos, de hombres y mujeres. Es porque, o sea, yo creo, digamos, es una suposición mía que pongo en mi tesis también, que es por la minga, o sea, es la idea de la minga. Nosotros tenemos una idea de la minga muy fuerte, entonces también el arte en Quito, especialmente en la Real Audiencia, era también un trabajo de minga. O sea, hacían todos metían manos, todos construían, todos pintaban, todos hacían. Entonces era toda una cosa de comunidad. Entonces no había esta figura del ego, del artista que además, iba y firmaba y que hacía. Claro, te daba la que te digo, la idea también de esa sensibilidad, ¿no? Diferente. Hace un rato hablábamos, pues antes, la minga, la vecindad, uh-huh. Hoy no sabes quién vive a tu lado, menos el que vive al frente, y cosas así, ¿no? Qué interesante escucharte. Yo estaba leyendo un poquito sobre la obra de la Martita, y pues ella pone a la Serenísima en todo. De hecho, ustedes interactúan, o sea, los actores todo el tiempo interactúan con la Serenísima, ¿no? Claro, la Martí lo que hizo fue, que es maravilloso, darnos como una visión poética y distinta y artística. O sea, como la Serenísima es realmente una musa inspiradora que toma de la mano al artista, que los hijos son los artistas. Entonces es como un legado de generaciones, de generaciones históricas, de que los quiteños siempre fuimos artistas. Uh-huh. ¿Ya? Qué maravilla, claro, porque es una visión de la Martí desde el artista y su necesidad, ¿no? De esa confianza, de ese amor, de todo esto que es poner en valor, ¿no? La actividad artística de Quito, del país. Entonces la no es una desde el punto de vista religioso, sino que es la Serenísima Madre de las Flores, que realmente ama a sus hijos, a sus artistas, y les conduce y les confía y tiene un diálogo absolutamente cotidiano cercano, con ellos, claro. Cercano. Pero también hay un cuestionamiento, digamos. También hay un cuestionamiento a las autoridades de aquella época sobre lo no hecho, digamos, sobre las cosas no hechas correctamente. Hay un poco un cuestionamiento a las formas políticas de la época, ¿puede ser? Yo lo veo más como el lado artístico, porque se habla del productor, ya, que es el primer productor, Fray Basilio, claro, porque claro. Se encargaba de vender por montones, claro. El productor, se habla de las mujeres, sobre todo, que no han sido visibilizadas. Mariana de Jesús incluso se menciona como artista, más, o sea, obviamente por su santidad, pero como artista, el que tocaba la vihuela, que tocaba la guitarra, o sea, es el rescate de los artistas cotidianamente en su convivir en esa época. Realmente esto es ¿qué les digo? No es inspirador, decía yo al inicio de este programa hoy de mañana, y por eso creo que cabe inclusive seguir hablando de la Serenísima y de esta obra. Es decir, yo desde ahorita les planteo a ustedes un nuevo encuentro, tal vez a fin de mes, no sé, podemos ponernos de acuerdo para hablar un poco más, ¿no? De la obra como tal, de tu investigación, de tu papel en la obra, de la tuya, y así, con todos los chicos. Sé que, bueno, aparte del éxito fabuloso, ¿qué va a pasar ahora? Porque, bueno, ustedes tienen más funciones ya pactadas, pero aquí en Quito muchas personas quedaron con ganitas de estar presentes y están preguntando, sí, ¿qué pasa con la Serenísima? Sí, sí, la verdad es que hubo un agradecimiento a toda la gente, un agradecimiento a todo ese amor que se recibió durante todo este tiempo, y lamentablemente sí, el aforo nos resultó tan pequeño para la multitud que quería ir. Se habló dentro del Museo de la Ciudad la posibilidad de abrir más espacios, pero definitivamente era un peligro, primero por el sitio, entonces no fue factible. Pero tenemos una función el 28 de este mes nuevamente en el Museo de la Ciudad. Próximamente ya estará saliendo la publicidad y todo para que la gente se entere cómo va a funcionar esta nueva presentación que tenemos. Tenemos una presentación en la Universidad Católica. ¿Ya? Este es un reconocimiento que se le hace tanto a Marta Ormaza como a Rocío Bermeo, que fue una de las personas que estuvo muy de cerca con Marti durante el proceso de la obra. Fue una de las personas que igual estaba tan emocionada con que se haga la obra, que lamentablemente ella también falleció hace unos 2 meses. Primero de octubre. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, fue una cosa que igual a Martita la golpeó muchísimo, claro. muchísimo eso. Y hay un reconocimiento para las dos en esta presentación, es el 20 de noviembre en la Universidad Católica. Adicional a eso, estamos en conversaciones, va a hacerse una presentación, quieren hacerle un reconocimiento a Martí por ser parte de la provincia del Chimborazo. Entonces estamos en conversaciones para una presentación en Riobamba para el 22 de diciembre. Recuerdo mucho, ahora que dices eso, hablábamos siempre con ella de Chunchi y, de, uh-huh. y con toda la familia Ormaz. La Lausí, sí. y Chunchi, las vacaciones en Chunchi y bueno, esos paseos, ¿no? Que solíamos hacer y todo, digo, qué bueno haberle conocido a Marta, toda su familia, ¿no? Familia maravillosa, querida. Pues uno se nos adelanta en este camino, pero qué importante es como guardar una amistad, una buena amistad por siempre, ¿no? Uh-huh. Aunque no estés todos los días ahí, pero se sabe que son amistades que no se quiebran, no se desbaratan, ¿no? Esa es la verdadera amistad. Y pues ahí quedan para toda la vida. Yo y permítanme mandar un saludo así inmenso, un abrazo desde mi corazón a toda la familia de Martita, ¿no? Que no va a ser fácil, a sus compañeras de arte, a la gente cercana, no va a ser fácil, pero tenemos que apoyarnos en su historia de vida, ¿no? Sí. Hay que apoyarse en la historia de vida de Marta, porque seguro que si ella nos viera, ¿no?, nuestros quebrantos, de pronto nos diría que nos paremos fuertes, que hay cosas que hacer. Claro. Y tenemos clarito en la mente cómo nos diría. Sí. Además, por supuesto. Otra de las cosas importantes que vale la pena contarte es que tenemos también, y un agradecimiento especial al Patio de Comedias, tenemos la temporada en el Patio de Comedias, a Juana Guarderas, que ha sido una mujer maravillosa, siempre apoyándonos, muy amiga de Martita. Entonces tenemos temporada con ella en el Patio de Comedias a partir del 17 de enero hasta el 17 de febrero. ¡Qué bien! Uh-huh. Bueno, yo con todos estos datos seguiré difundiendo esto y les planteo este nuevo encuentro, ¿no? Para fin de mes, puede ser, uh-huh. Que vengan los otros chicos, seguir conversando de la investigación de la Serenísima. Sí me parece, bueno, tengo que ser sincera, Hay un poco de mi corazón metido en esto, todo mi corazón, entonces quiero más. Y entonces digo yo, es importante que las obras, que las producciones no pasen por alto, porque atrás de una producción hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay tiempo, hay lágrimas, hay sentires, hay encuentros, desencuentros, hay mil cosas, ¿no? Y yo quiero hablar de eso, profundizar más de la Serenísima, si es que ahora mismo nos ponemos de acuerdo y nos encontramos pronto acá. Sí, claro. Pues, chicas, mil gracias por estar aquí en La Rayuela. Muchas gracias por invitarnos. Un abrazo enorme y bueno. Y seguiremos hablando. Aquí estamos, Martita, ya ves cómo nos tienes. Gracias por la invitación. Pongamos atención a esta obra, La Serenísima. Seguiremos hablando de ella. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos al corte y volvemos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Música de la Tierra. Junto a la estudiantina de cámara Quinta Esencia. Y Nuevo Amanecer. Un concierto con música y danza en el cual sus movimientos corporales crearán música. Viernes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada tiene una donación sugerida de $5, que las podrá adquirir el mismo día desde las 5 de la tarde.

10:35. Se encuentra con nosotros ya Sofía González. Ella viene desde Mama Tungurahua. Mama Tungurahua es un proyecto, es un emprendimiento de cosmética artesanal. Ella vino el día de hoy desde Baños. Yo le quiero agradecer enormemente hacerse el viajecito y compartirnos realmente este emprendimiento. Bienvenida, Sofía. Gracias por estar aquí. A ver, vamos por el principio. Este emprendimiento se llama Mama Tungurahua. ¿Por qué? Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, yo soy Sofía. Somos dos hermanas, Rosa y Sofía. El taller está en Baños. Mi hermana vive en Baños desde hace muchísimos años y yo vivo en Quito. Ah, así ya, que no mira. Me hice tanto viaje, pero... ¿Ya? Pero bueno, nosotros hemos decidido emprender con cosmética natural para satisfacer una necesidad propia, para comenzar, porque buscábamos productos naturales. Yo me quedé embarazada y me di cuenta de que en el mercado no había un producto que ofrezca trazabilidad y transparencia. Es decir, trazabilidad del origen de cada insumo y transparencia. Alguien que me diga, yo pongo esto, esto y esto. En la sopa pongo quinoa y agua. Claro, tiene que decir. Claro. Porque esas dos características hacen que un producto sea original, que sea entero, ¿no? Entonces nosotros hacemos jabones biodegradables, son 100% naturales también, y cremas en barra, aparte de otros productos, bálsamo labial, bálsamo de barba. Yeah. Tenemos ahora una barra de champú, de la cual hacemos, o sea, cosechamos las 8 hierbas que ponemos, las molemos, las secamos y las cocinamos con macadamia, oliva y coco. Qué interesante. Y ahora, bueno, para hacer esto, todo el proceso es... ¿manual o ya han tecnificado un poquito ese proceso? Llevamos 5 años trabajando y los 5 años lo hacemos solo las dos y también todo es manual, enteramente manual. ¿Todo es manual? Sí, es la idea, porque la idea de algo manual, uno tiene, o sea, toca los elementos, sabe con qué trabaja, es como, o sea, es una forma de vida también, o sea, no es solamente vender productos naturales, qué sé yo, en un embalaje plástico, por ejemplo. Todos nuestros embalajes son de caña, son de madera, y tratamos de acercarnos, de depurar cada vez más para poder, o sea, llegar al objetivo, que es menor impacto ambiental, respeto social también. Trabajamos con la Fundación Óscar Efrén Reyes en Baños de Tungurahua, donde tenemos proyectos ambientales y también culturales y educacionales. Ahora mismo tú tienes en tus manos, hay una caja, ¿no? Es un jabón. Háblanos, tú decías, desde las envolturas, ¿no? Uh-huh. Tienen un proceso especial, háblanos de eso. Las envolturas, las cajitas de los jabones son hechas de papel de caña, y usted tiene ahora un jabón de sábila en las manos. Es un jabón que no contiene ni avena, ni quinoa, ni chocolate. Es un jabón, puro jabón. ¡Qué maravilla! Entonces es un jabón que recomendamos para pieles muy delicadas, gente que tiene alergias o niños o cosas así, ¿no? Es eso, es un jabón hecho con sábila fresca, tiene leche de vaca, tiene palma, girasol, ricino y coco. Miren ustedes, es decir, tenemos la garantía de que estamos consumiendo algo absolutamente natural, ¿no? Uh-huh. Antialérgico, además, o sea, podemos usarlo con confianza. Sí, acá tenemos alguna especificación sobre este jabón. Dice, sábila, aloe vera. me llama la atención esta palabra, calmante, dice. Y descongestiva, ¿qué es esto? La sábila es un elemento tradicional, un elemento que se utiliza en todas las casas de Quito, creo. Sin equivocarme, me gustaría, tal vez haría una encuesta en todo Quito y creo que la gente sabe para qué sirve la sábila. La sábila suele calmar la piel, se utiliza en quemaduras, con pieles sensibles, también para hidratar el cabello. Es el uso mismo de la sábila, ¿no? El gel de aloe vera ayuda a regenerar, ayuda a todo eso. Por eso es calmante y descongestionante para la piel. Qué bien. Ahora, ustedes están en la feria. Están en la Feria Agroartesanal de la Carolina. Hablemos un poco de la feria. ¿Ustedes salen cada domingo también o un poco...? La Feria Agroecológica de la Carolina, que tiene lugar en el Parque de la Carolina, entre el Jardín Botánico y Mundo Juvenil, tiene lugar todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Somos 30 productores y no todos los productores salimos todos los domingos. Nosotros, Mama Tungurahua, salimos 2 domingos al mes, el primero y el tercero. Pero los productores vamos rotando, hay otros productores de cosmética y también tenemos verdura, embutido orgánico, que es muy raro encontrar, tenemos lácteos orgánicos y otro tipo de productos. Yo quiero recordarles, amigas, amigos, que precisamente nosotros seguimos registrando las personas que están llamando de nuestro programa de 9 a 12 del mediodía, todos los días hasta el 22 de noviembre. Usted llama, solamente pone su nombre, su número telefónico y estaría inscrito para este sorteo de la canasta donada, igualmente por la Feria Artesanal. Han habido dos ganadoras, les contamos, y realmente hemos recibido súper buenos comentarios. Gracias, hubo una canasta que una de nuestras ganadoras dijo, gracias a Dios me sirvió para compartir con dos de mis hermanas. Necesitábamos ese mercado. Vean, esas cosas nos alegran enormemente. Y cierto es, ¿a quién no nos hace falta un mercadito gratis por ahí, sí o no? Entonces, este es un apoyo, es una gentileza de la Feria Agroartesanal de la Carolina, y nosotros les invitamos a todas, a todos ustedes, todos los días domingos, de 7:30 a 2:00 p.m, usted vaya a la Feria Artesanal. Están ubicados en unas casetitas rojas, ¿no? Y está cerca del Jardín Botánico. De hecho, es un espacio cedido por el Jardín Botánico. Por lo tanto, alimentos sin químicos, sin preservantes, alimentos absolutamente cuidados en su elaboración, lo cual eso nos da una garantía de salud. Ahora más que nunca, Sofi, tú sabes, inclusive tenemos patrimonio alimentario. Uh-huh. Hablamos del buen vivir. Esto es buen vivir, fundamentalmente, ¿no es cierto? Bueno, para contarle un poco de la Feria Agroecológica que está entre Mundo Juvenil y el Jardín Botánico, nosotros tenemos un sistema participativo de garantía. Tal vez han oído hablar del SPG. Este sistema es una cantidad de normas que establecemos los mismos productores en respeto a los principios de la agroecología, lo que quiere decir, nos comprometemos a ofrecer transparencia en nuestra producción y cumplir las reglas de sin químicos, y cuando hay transición, por ejemplo, en el caso de mis jabones, no son orgánicos, son naturales, voy haciendo la transición poco a poco. Hemos sacado el aceite de palma, por ejemplo, que tiene un impacto ambiental muy alto, y nos comprometemos a hacer esa transición hacia el total orgánico en un cierto tiempo. Para lo que son verduras, ustedes tienen la posibilidad de ver la producción, y para los otros emprendimientos pueden ir a ver los talleres, ver los campos, ver cómo cultivamos, cómo hacemos las cosas. Los 30 productores tenemos las puertas abiertas y nos comprometemos con ese sistema participativo de garantía a una producción totalmente orgánica. Formidable, formidable. Este es en realidad decir, pues estamos haciendo las cosas como debemos, ¿no? ¿Qué cosas nomás podemos encontrar en la feria? A ver, como quien dice, para ponerles el agua en la boca, tenemos mariscos, tenemos un emprendimiento comunitario que se llama el Martín Pescador, que vende mariscos que vienen directamente de Muisne, son limpios, son buenos y son artesanales. Se apoya a familias. ¿Estamos hablando de mariscos hechos o mariscos crudos para crudos? Crudos para llevar. Tenemos camarón. Bueno, depende de la pesca, ¿ya? ¿No? Hay diferentes tipos de pescados, etcétera. Ellos vienen una vez al mes. Tenemos también embutidos cárnicos de chanchos limpios, que es súper importante. Mm. No contienen preservantes como el glutamato monosódico, que es cancerígeno. Tenemos yogur, quesos de cabra, quesos de vaca, salsas de tomate, diferentes tipos de mermelada hechos con panela, stevia. Tenemos también cosmética natural, desodorante, que mucha gente busca, protector solar. Son cosas que son hechas igual, con trazabilidad, así limpios. También tenemos gastronomía típica y cosas vegetarianas y veganas, además de todas las verduras con cosas especiales. Por ejemplo, tiene mashua, tiene las papas chungo, tiene cosas especiales, ¿no? En alguna ocasión hablábamos de que se practica mucho el trueque. Sí. ¡Qué maravilla! Ustedes saben que era el trueque, ¿no? Es decir, yo te doy esto, tú me das aquello. ¡Qué lindo que se pueda hacer eso! Y además supongo que el trueque como parte también de esa convivencia media en Minga, ¿no? Claro, o sea, es una comunidad feriante. No hay directiva, todos tomamos las decisiones en común, Y obviamente cuando se acaba la feria todos hacemos trueque, porque el trueque permite a alguien acceder a un producto sin tener que usar dinero. El dinero es difícil de conseguir, como lo sabemos todos. Por supuesto. Pero cuando uno hace un producto, siembra papa o siembra algo, yo le canjeo con un jabón, se hace el trueque. Y no solamente se hace el trueque en la feria, lo hacemos fuera de la feria también. Qué bien, qué bien. Esto es todos los días domingos de 7:30 a 2. ¿A 5? 8. ¿A 8 de la noche? No, 8 de la mañana. Ah, 8. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. 8 de la mañana, 2 de la tarde. Oigan, ¿se puede uno acercar, se puede comer también ahí si es que se va con familia, juegas un poquito con los nietos, con los hijos, en fin, haces tus compritas y de paso hasta podemos comernos un caldito de gallina, un fresco? Rico, muy rico el caldo de gallina, sí, la verdad. Humitas, hay tortillas, hay empanadas de quinoa vegetarianas, hay hasta cuy. Cuy, miren ustedes, esta es la Feria Agroecológica de la Carolina. Ustedes dirán, ¿por qué se está apoyando tanto, si cabe el término, el tanto? Bueno, apoyamos porque creemos en el emprendimiento de nuestra gente. Apoyamos esta feria porque nos consta que están haciendo un trabajo serio, comprometido. Y, por supuesto, creo que más allá del discurso, hay que apoyar el buen vivir. Y buen vivir significa comer bien, sin tóxicos, sin esto, que lavarnos con cosas que no nos dañen la piel, que no nos dañen nuestro cuerpo, en fin, y así en cada caso, es decir, cuidarnos. Esta es la opción o las opciones que nos presenta la Feria Agroecológica en la Carolina. También hay otra razón. Fíjense ustedes que hace algunos años, cuando la feria recién iniciaba, nosotros ya éramos amigos de la feria, hemos compartido desde sus inicios y desde este programa impulsamos una feria que se hizo acá en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Entonces queremos seguir con eso, queremos seguir haciendo cosas y, por supuesto, amigas y amigos, les invitamos. No se olviden, todos los domingos de 8 a 2 de la tarde y usted siga inscribiéndose para que se lleve una canasta con todos estos productos. Esta canasta será sorteada el 22 de noviembre, precisamente con la participación de 2, 3 o las personas que deseen venir desde la feria, ¿sí? Como se lo hizo la vez anterior, ellas mismas lo sortean y saben quién fue quien gana. Usted va a la feria y allá le dan su premio, ¿le parece? Yo quiero agradecer enormemente a Sofía por estar con nosotros esta mañana. Decir que apoyemos a Mama Tungurahua. Este emprendimiento ya nos contó dos hermanas, Rosita y ella, Sofía, pero nos estamos saltando a un pequeño capítulo, nos estamos saltando el principio. ¿Qué les hizo a ustedes es hacer este emprendimiento? ¿Cómo nace esto? Bueno, como todo tiene su perspectiva, yo voy a contar la mía. Yo, como Sofía, vine al Ecuador en el 2013, después de 17 años de ausencia. ¿Dónde estás? Estuve viajando mucho. ¿De un lado a otro? Un poco, mira. Mucho. Entonces, entre ellos, estuve mucho tiempo en el África también, wow, donde aprendí muchas cosas. Y cuando llegué al Ecuador, me puse a trabajar en turismo. Perdí mi trabajo porque me quedé embarazada y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, surgió la oportunidad a través de la Fundación Óscar Efraín Reyes, con la que trabajamos como Mama Tungurahua. Había un proyecto medioambiental. Y había una mujer que estaba haciendo jabón y daba el beneficio de sus jabones, el dinero de beneficio, daba a la fundación. Entonces esta mujer dijo, me voy a vivir en el África. Entonces me vino a hablar, me preguntó cosas, y le dije, ¿qué vas a hacer con el emprendimiento? Y dijo, bueno, pues yo no sé qué hacer, quiero dejarlo a mujeres que puedan empoderarse y seguir con ello. Entonces mi hermana me dijo, mira, yo puedo hacer el jabón, pero yo no puedo vender. Entonces yo le dije, en vista de que yo estoy embarazada, no puedo hacer el jabón, pero puedo vender. Mira tú. Entonces hicimos sociedad con mi hermana y desde hace 5 años he estado trabajando en eso, ¿no? Así nació el emprendimiento, lo fuimos depurando para que se vuelva limpio de plásticos, para que tenga procesos limpios también. Hacemos retorno de embalaje a los proveedores, por ejemplo. Tratamos de apoyar artesanos y de tener todo un sistema que es un tipo de vida, ¿no? En la casa también reciclamos, separamos la basura, o sea, todo es así. Entonces también el jabón y las cremas se hicieron de esa manera. Perfecto. Qué placer realmente conocer a Sofía González. Esta es tu casa, bienvenida siempre. Y por supuesto nosotros seguimos apoyando estos emprendimientos de mujeres ecuatorianas. Mil gracias, Sofía. Gracias a ustedes por acogernos. Estamos siempre a las órdenes. Y nosotros vamos a la música ahora. Quedan 10 minutos para las 11.